Buenas noches ya a todos. Muchísimas gracias a los compañeros de la Corriente Villera y los compañeros de la Dignidad por la invitación. Y desde ya, lo primero que quiero es expresar todo mi acompañamiento en esta lucha, que es la lucha de todos, que era la lucha de Gilda. Tanto desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria como desde el Frente Territorial Salvador Herrera, nosotros nos solidarizamos con esta lucha, que es la lucha de todos. Bueno, a ver, para comenzar y rápidamente, quería darles algunos datos que me parece que tienen que ver con esto que le pasó a Gilda, con lo que le pasó a Gilda y con lo que le pasa todos los días a quienes habitan las villas de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, el 15% de sus habitantes viven en villas y en barrios informales. La población de las villas no cuenta con servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos de los barrios formales. En las villas de la Ciudad de Buenos Aires, la precariedad de los servicios públicos, de los servicios de agua, de cloaca, de los servicios eléctricos, de los sistemas pluviales, ponen en riesgo de vida todos los días a cada uno de sus habitantes. Si bien el gobierno de la ciudad ha tomado como eje de su gestión la urbanización de villas, la realidad es que para quienes habitan las villas saben que la urbanización e integración de las mismas es focalizada y solo, ¿sí?, en algunas pocas villas de la ciudad. Hay algunos indicadores en la Ciudad de Buenos Aires que ponen en evidencia esta desigualdad profunda. El primero de esos indicadores que me gustaría compartir con todos ustedes es el que tiene que ver con la esperanza de vida para los hombres en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad es el distrito más rico de todo nuestro territorio. Para quienes nacen en la Comuna 2, en Recoleta, o en la Comuna 13, en Belgrano, Colegiales y Núñez, la expectativa de vida es de casi 80 años. Sin embargo, para quienes nacen en la Comuna 4, donde está la Villa 21-24, o en la Comuna 8, ¿sí?, Villa Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, esa esperanza de vida se acorta a 70 años. Es decir, para quienes viven en el sur de la ciudad, la esperanza de vida es entre 8 y 9 años menos. Si ahora miramos qué sucede con los indicadores de mortalidad infantil, para quienes viven en el sur de la ciudad, la mortalidad infantil es del doble que para quienes viven en el norte de la ciudad. Y si ahora miramos, por ejemplo, qué muestran, ¿sí?, el resultado de los censos en Villa 20, en la Villa 20 solo el 1% de sus habitantes supera la edad de 70 años, mientras que en el resto de la comuna es el 6% de los habitantes quienes superan esa edad. Un dato similar aparece en el censo de Ramón Carrillo. En Ramón Carrillo también solo el 2% de los habitantes alcanzan más de 70 años. ¿Qué es lo que sucede con los servicios públicos en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires? Como les contaba hace rato, los servicios públicos son precarios. Los servicios públicos solo alcanzan la periferia de los barrios. Es decir, que hasta el borde de los barrios llegan los tendidos eléctricos formales, llegan las redes de agua, llegan las redes de cloaca y llegan los sistemas de desagües pluviales. Estas imágenes que yo puse acá son imágenes que se repiten en uno, ¿sí?, y cada uno de los barrios y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos y vecinas que almacenan el agua en baldes, en cacharros o en cacerolas. ¿Qué pasa con el agua potable dentro de las villas de la Ciudad de Buenos Aires? Las redes de agua potable se desarrollan mediante mangueras precarias que en general han sido los mismos vecinos quienes las han ejecutado. Esas mangueras, ¿sí?, que van trazando las precarias redes no responden a ningún proyecto de urbanización o integración. Esas mangueras, ¿sí?, que frecuentemente se pinchan, se encuentran expuestas a la contaminación que en los suelos de los barrios encontramos. ¿Qué sucede con los desagües cloacales? En los barrios encontramos pozos ciegos que colapsan y se cobran la vida de niños, como pasó hace unos pocos años en Rodrigo Bueno. Encontramos precarias cámaras cloacales, ¿sí?, que muchas veces terminan, ¿sí?, en los desagües pluviales, pluviales. Y entonces cada vez que llueve, no solo nos inundamos con agua de lluvia, sino que nos inundamos con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal. ¿Qué pasa con los desagües pluviales en nuestros barrios? Nuestros barrios no tienen desagües pluviales. Por eso, ¿sí?, en aquellos barrios que están en zonas inundables, es frecuente que cada vez que llueve, el agua entre a las viviendas. En general, el agua que llega a la periferia de los barrios tampoco alcanza. Entonces los vecinos tienen que conectar, ¿sí?, motores a esas precarias mangueras para poder chupar la poca agua que corre por las mangueras. ¿Qué pasa? Muchos de los suelos de los barrios informales están contaminados. ¿Con qué están contaminados? Con plomo, con cromo, ¿sí?, y con otros metales y sustancias peligrosas. Y también están contaminados porque no hay cloacas. Por lo tanto, cada vez que chupamos con los motores de esas mangueras que están pinchadas en esos suelos contaminados, ponemos en riesgo, ¿sí?, la salud de los niños y la salud de todos quienes habitan. Por eso es que la mortalidad infantil en el sur de la ciudad, ¿sí?, es el doble que en el norte. Estas imágenes seguramente que son conocidas por muchos de ustedes. La primera de las imágenes corresponde a Ciudad Oculta. Eso es en la Manzana 32, una manguera de agua pinchada dentro de una cámara cloacal. Y ese estudio de agua revela, ¿sí?, que el agua que estaban consumiendo esas familias estaba contaminada bacteriológicamente. En ese pasillo todos los niños tenían diarreas, tenían parásitos y erupciones en la piel. En la siguiente imagen, que corresponde a Santo Domingo, en la Villa 21-24, vemos un motor, ¿sí?, que está abasteciendo con una manguera a más de 25 familias. Y lo que escurre es líquido cloacal, porque se había roto una cámara cloacal precaria y el gobierno de la ciudad tardó 3 meses en ir a repararla. Podemos seguir mirando, por ejemplo, imágenes de este tipo. Manguera de agua, ¿sí?, pinchada también ahí en Santo Domingo y Loma Alegre. Ahí, en la Villa 21-24, arrancaron obras faraónicas en los barrios San Blas y Tres Rosas, obras a cargo de la ACUMAR, para ejecutar, supuestamente, los sistemas de agua, cloaca y pluviales. Para quienes viven en el barrio de San Blas, en la Villa 21-24, saben que desde el mes de noviembre no tienen agua. Mientras que los pliegos con los cuales contrataron a la empresa establecía que los vecinos tenían que tener garantizada las 24 horas el acceso al agua potable. Aquí mismo, en la 21-24, en los últimos meses se han informado 26 casos de dengue. La realidad es que la falta de políticas sanitarias integrales pone en riesgo a los vecinos todos los días. Cuando llega el verano, ¿sí?, las campañas de dengue, en las que nos informan que tenemos que descacharrizarnos en aquellos barrios en donde no está garantizado el acceso al agua potable, parece, ¿sí?, poco más que una burla. ¿Qué pasa acá? Esta es la Villa 20, una villa que hace 2 años anunciaron que se está urbanizando. Acá en la Villa 20, en el comedor Copacabana, son las mujeres voluntarias quienes 2 veces por semana reparten agua en sachet para el resto de los habitantes del barrio, acá en el distrito más rico y en Villa 20, barrio al cual ya le han destinado unos cuantos millones para hacer las obras, ¿sí?, que nunca se inauguran. ¿Qué pasa en INTA? INTA es un barrio que ya fue urbanizado en el año 2009. Lo organizaron también los organismos del gobierno de la ciudad, en este caso la Corporación Buenos Aires. La cloaca del barrio INTA descarga de manera libre a la colectora de General Paz. Y acá en el barrio INTA, aunque los vecinos pagan por el servicio de agua y saneamiento, tienen que juntar en tachos o recibir, ¿sí?, mediante sachet el agua potable para poder acceder. Podemos seguir viendo otras experiencias en el barrio Piletones. Este barrio también supuestamente fue urbanizado en el año 2015, también por Corporación Buenos Aires Sur. Acá en este barrio, sin embargo, quienes viven no acceden al agua, no acceden a la cloaca y viven en un ambiente degradado que balconea el lago Soldati. Tomamos muestras en el lago Soldati y ese lago tiene desde hidrocarburos hasta contaminación bacteriológica tan alta que ese líquido ni siquiera puede ir a una cloaca. Eso es el Piletones. En el barrio Piletones, además, ¿sí?, todos los desagües cloacales que van al barrio Soldati están a la espera de que se termine una estación de bombeo en el barrio Carrillo, estación que el IDC viene reparando hace más de 2 años. Por otro lado, si miran en la segunda imagen, ahí pueden ver el sistema pluvial ideado para el barrio Pinetones, una canaleta que tiene 2 centímetros nada más. Cada vez que llueve, ese barrio termina bajo el agua. Si ahora vamos al barrio Ramón Carrillo, este barrio es un barrio que construyó el Estado. Ahí fueron 700 familias del ex albergue Warnes en el año 1990. En la actualidad, esas familias pagan por el servicio de agua y cloaca, pero AISA no les presta el servicio. Es una de las mayores estafas, ¿sí?, que esa prestadora ha llevado a cabo. Vecinos que durante años han pagado por un servicio que nadie les presta. Aquí en este barrio, las obras de cloaca se hicieron 3 veces mal. En los últimos 2 años volvieron a hacerse. Volvió a romperse el barrio, se hicieron las zanjas, se movieron esos suelos contaminados. Desde la mesa de gestión del barrio, alertamos a los funcionarios y a los coordinadores del IBC que las obras estaban mal ejecutadas. Bien, no nos escucharon, la empresa AISA inspeccionó las obras y informó que las obras debían repetirse nuevamente porque no se ajustaban a ninguna de las normativas. Por lo tanto, una vez más en el barrio Pinetones y por cuarta vez van a hacerse las obras de cloaca, mientras los vecinos siguen esperando. Esta imagen, ¿sí?, de obras que ejecuta el gobierno en los barrios también es una imagen repetida. Obras que no respetan ningún criterio ni técnico ni normativo, obras que no tienen ninguna medida de seguridad adecuada y que no solo pone en riesgo la vida de los trabajadores, sino también la vida de todos quienes circulan en el barrio y viven. Esto es Villa 15. Esta obra arrancó hace más de un año atrás y sigue en el mismo estado. Ahí observamos cómo, ¿sí?, también no hay ningún cartel de obra, no hay medidas de seguridad adecuada y esa obra que se ejecutó 2 veces también fue abandonada. En el caso de Villa 20, estas imágenes, ¿sí?, son imágenes recientes, corresponden a Villa 20, un barrio que ya hace 2 años fue anunciada su urbanización. Sin embargo, aquí también, ¿sí?, en algunas zonas del barrio, la empresa que estaba a cargo, la empresa contratista, fue ejecutando de a tramos y de a pedazos, ¿sí?, algunas obras de cloaca y de desagüe. Rompían en un sector del barrio, colocaban unos metros de caño que no desagotaban a ninguna parte y iban a otra parte del barrio a hacer lo mismo. Luego también de denunciar estas obras desde la mesa activa, acá está Rafa, junto con Rafa y otros compañeros de la 20, y de hacer distintos informes técnicos para alertar al gobierno que la empresa estaba ejecutando mal las obras, recién después de 2 años nos informan que van a rescindir el contrato. Y entonces ahora los vecinos van a tener que esperar como mínimo un año más para que las obras empiecen, las obras de agua y de cloaca. También en este barrio nos ofrecieron emparchar un viejo conducto de Chilaver para resolver el problema de los desagües pluviales. Y nuevamente la mesa de urbanización y el barrio se puso firme y nos dijeron que no querían obras emparchadas, querían las obras que resolvieran el problema del agua, de la cloaca y de los pluviales. Bien, puedo seguir mostrándoles distintas imágenes. Esto es el barrio Playón de Chacarita. Acá ustedes pueden observar las obras de desagües pluviales que ejecutó el IBC. Estas obras de desagües pluviales lo que permitieron fue que el agua ingresara más rápidamente desde la calle hacia el barrio. En vez de resolver el problema de las inundaciones, terminó inundando más al barrio. Bien, aquí tenemos imágenes de las obras de Rodrigo Bueno. Pueden observar bombas a la intemperie, gabinetes de bomba que se enchufan en la vivienda de un vecino. Estas obras, ¿sí?, obras precarias, pero no por precarias, no tienen que ser obras reglamentarias, fueron ejecutadas también en esta gestión del IBC. Por lo tanto, ¿sí?, y dado que esta distancia brutal que existe entre la prestación de los servicios y el acceso a los servicios, entre quienes viven en los barrios informales y quienes viven en los barrios formales, atenta diariamente contra la vida de sus habitantes, es que proponemos una serie de medidas. En primer lugar, ¿sí?, lo que exigimos al IBC y en general al gobierno de la ciudad es que lleve adelante programas integrales de saneamiento para mitigar la emergencia sanitaria. Obras de agua, obras de cloaca y obras de pluviales que estén a cargo de las empresas prestadoras. Necesitamos también que la calidad de agua que consumen los vecinos sea controlada diariamente. Nadie controla la calidad de agua que consumen quienes habitan en los barrios informales de la ciudad. Necesitamos también que se controle la calidad de los efluentes y de los lodos que escurren por las canaletas y zanjas. Hay un canal completamente contaminado al lado de Rodrigo Bueno. Ese canal es atravesado por las mangueras de agua y no hay ninguna política por parte de este gobierno de sanear ese canal o controlar la calidad de sus aguas. También solicitamos, ¿sí?, que se revise y se readecúe la infraestructura interna de las viviendas, la infraestructura de agua, de cloaca y la infraestructura eléctrica. Esa tarea podrían llevarla a cabo las cooperativas barriales y eso permitiría poner a salvo la vida de quienes habitan en estos barrios. Necesitamos regularizar urgente el servicio de agua y saneamiento. Todas las familias frentistas, todas las familias que linden con un pasillo que tenga 4 metros o más, tienen derecho a que el servicio de agua y saneamiento se los preste la empresa AISA, tal como lo establece la resolución 26 del APLA. Necesitamos también tareas de operación y mantenimiento de infraestructura, que también, hasta que el servicio se regularice y las empresas prestadoras lo garanticen, pueden estar a cargo de las cooperativas. Necesitamos también implementar deberes comunitarios de obras de infraestructura. Tienen que ser los mismos vecinos, ¿sí?, constituidos en deberes, quienes inspeccionen y controlen las obras que el gobierno hace en los territorios de las villas. Porque si no sucede lo que sucede ahora, que el territorio de las villas es el territorio de disputa de negocios de 3 o 4 empresas vinculadas con el poder. Todas las imágenes que les mostré corresponden a las mismas empresas prestadoras, todos Ecopar, Aparo, que realizan las obras 1, 2 y 5 veces en cada uno de los barrios de la ciudad. Las realizan mal. Necesitamos también incorporar promotores de espacio público. Esos promotores de espacio público tienen que implementar las campañas de dengue, las campañas de desratización y además, junto con los vecinos, esos promotores vecinales tienen que poder discutir los planes de contingencia. Porque Gilda se inundó y no sabía, ¿sí?, que tenía que cortar la luz, no sabía que no tenía que estar descalza para sacar el agua. Por lo tanto, necesitamos planes de contingencia popular en todos y cada uno de los barrios para que no haya nunca más otra Gilda. Muchas gracias.